el castigo que te mereces. Ay, corazón sufrido, otra vez herido y sin comprender. Yo te lo decía, todas son muy lindas, cuídate muy bien. Eres como un niño, te gusta el peligro y siempre perdés. Tú no hiciste caso y vives soñando siempre tras una mujer. Es un camino lleno de peligro, tienes que entender. Ay, corazón bandido, tienes el castigo que te mereces. Te mereces.